tengo sed de Jesús y de tu verdad. Quiero caminar en tu santidad. Quiero ver el mundo con tu mirar y con mi alabanza glorificar. Eres mi Jesús, mi paz y guía. Eres mi sostén, alegría. Fiel en todo tiempo, tú nunca fallas. Eres mi refugio y mi esperanza. Solo en ti encuentro fuerza y poder. Solo en ti, Señor, puedo vencer. Cada día muestras tu gran bondad. Eres mi tesoro, mi eterna paz. ¿Quién tiene el dominio? Pues eres tú, Rey de lo creado, luz y virtud. Cuando estoy en prueba, siempre estás aquí, no hay temor alguno si estás en mí. Eres mi Señor, mi Redentor, en tu gran amor hallé perdón. Nuestro rey.